mayonesa, un chongo que baile arriba de la mesa, cualquier desparpajo, acrobacia del tajo, cascadas frotadas, masajes nalgales, no es necesario llamar a rubros especiales, ni hundirse en deseo hasta que la fiebre te acorrale, no. Es para las que buscan un buen zamarreo y que no se enroscan en puedo o no puedo, graciosa chanchada, fiestonga zarpada, horarios discretos, delitos perfectos, el gladiador de los más sucios retos. Llegó el lechero, llegó. Oiga señora, por poca plata, con el lechero va a sentirse una gana. Llegó el lechero. Oiga señora, no me lo eche, que el muchacho trae muy buen lechero. Llegó el lechero. Señales, trae proteínas biodegradables, es muy saludable, también es amable. A tu novio tampoco asco no le hace. Es